Mi nombre es Amapoxio y el día de hoy proyecta con tu voz un sonido profundo, potente, afectivo, dispuesto a escuchar las voces que lo rodean. Avance, avance, avance nomás. Aquí se respeta lo que yo digo. Pasa nomás, ceñito, con cuidado, con cuidado. Ah, la plaza de armas, al fondo a la derecha.